tanta dulzura. Katy, ¿qué vos tenés? Dame, dame un besito. Seguro, seguro que Junior no ve. Mucha, mucha ternura. Katy, te quiero ver. Ternura, Katy, te quiero ver.